Damas y caballeros, la nave Tiempo Tierra está a punto de partir hacia lo desconocido. Por favor, desabróchense los cinturones, expandan su conciencia y que disfruten de este viaje sideral. Muchas gracias. Son como las 6, un poco tarde, ya me perdí el tren. Apurando el trago, chapati mate, los ojos colorados, me acosté a las 3. Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Para algunos la vida tiene el valor que se le ponga. Así como para la derecha religiosa la vida de una mujer no vale nada, pero la vida del feto lo vale todo. En Estados Unidos hay otra situación que devalúa el costo de una vida. Ser inmigrante ilegal, inmigrante ilegal, inmigrante ilegal, inmigrante. En Arizona hay una ONG llamada No More Deaths, no más muertes, que tiene como objetivo evitar que sigan muriendo inmigrantes en el desierto de Sonora. Mucha gente que llega desde México trata de entrar en los Estados Unidos por Arizona, sin tener en cuenta que el desierto no perdona a nadie. Wal Staton, un miembro de esta organización, fue sentenciado a 300 horas de servicio comunitario y un año de prisión en suspenso. Su crimen fue dejar botellas de agua en el desierto. botellas de plástico con la inscripción "Buena suerte", escrita en español. La defensa planteó que las acciones de Staton habían sido humanitarias. Los fiscales, sin embargo, dijeron que no se trataba de eso, sino que estaba protestando contra la política inmigratoria de los Estados Unidos y ayudando a inmigrantes ilegales. Sabe qué le pasa al otro. Daniel Mauricio, y estás escuchando el programa de Radio Uno Nunca Sabe. El programa de hoy será variado, por lo que decidí titularlo Uno Nunca Sabe Variedades. Confiamos que sanamos los oídos que conquistamos. Este programa está dedicado a todos los chicos de FM Los Molinos, radio alternativa y comunitaria de la ciudad de Leo, Buenos Aires, Argentina. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo, ay, como se riega. Por el suelo, ay, qué bonita. Por el suelo, ay, la serenita. Por el suelo, ay, la verdolaga. Por el suelo, ay, yo la abré bien. Por el suelo, ay, yo la abré bien. En este dice que yo soy la verdolaga. Pablito, ¿cómo andás? Me contaron que te cruzaste con Leitol. ¿Sabes cómo anda? Iba duro, pero armado hasta los dientes por la vida. ¡Ey, loco! No te puedo creer, ¡qué zarpado! Pero si lo viste a él, seguro que lo viste a Vilca. ¿Cómo iba él? Iba solo a Puente Alsina y veía policías en los bares y en la calle también. Uy, loco, esto me parece realmente muy extraño. Pero mira, te tengo que hacer otra pregunta. Con ellos seguro que también estaba Marco Solari, el Patoa. ¿En qué andaba ese loco? Se encontró con los tangueros, unas perras, un tumbero, dos modernos que fumaban mucho crack. Uy, Fito, no lo puedo creer. Estos guachines están en cualquiera. Mira, me contaron que con ellos estaba Nahuel y andaba diciendo algo a los gritos. ¿Qué era? Y él decía, le gustaba incendiar. Puede ser que con ellos andaba Cristian, porque, no sé, me contó un pajarito que quería hacer alguna cosa media extraña. Tenía la ilusión de crear un planeta imaginario para amar y hacer daño donde no esté prohibido desear. ¡Uy, qué flash, loco! Mira, Fito, vos le tenés que dar un consejo. Estos pibes se tienen que rescatar de algún modo. Decíles algo. Guarda con los de la noche, guarda con el rock and roll. Bueno, espero que escuchen tu consejo y se rescaten. Pero antes de despedirme, te quiero preguntar una cosita más. Dale loca, dale. Dale loca, dale. Che, Fito, nosotros acá sabemos que vos sos un fanático total de FM Los Molinos 90.7. Y ahora que estamos internet, ¿en qué ciudad nos estás escuchando? En París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, pienso en ti, yo muero por ti, ¿qué importa? FM Los Molinos, una radio con un público muy especial. En Constitución las chicas van igual. Vi tu foto y me dormí en una habitación. Vi tu foto y me dormí. Uno nunca sabe cuál fue el destino del muñeco Goma Goma. ¿Y ahora estás comiendo qué cosa? Bolita de cereal. Bolita de zanahoria. ¿Para qué sirve la zanahoria? Para cortar. La zanahoria yo digo que sirve para comer y para que haga bien a los ojos. Che, Cande, ¿y para qué sirven los zapatos? Para comer. ¿Y para qué sirven las ventanas? Para cortar. ¿Y los árboles? Los árboles para mover. ¿Para moverse con el viento? Yo envidio el viento que susurra en tu oído, que llama en invierno, congela tus dedos, que se mueven tu cabello, que parte tus labios, que congela hasta tus huesos. Yo el viento, yo envidio la lluvia que cae en tu cara, que moja tus pestañas, me besa tu piel, Nacimiento. La vida humana se ha medicalizado de tal modo que incluso ya antes de nacer, nuestra primera identidad será la de pacientes. Aunque todavía de nada nos tengamos que curar ya desde el útero, deberemos someternos a todo tipo de pruebas que más que con nuestro bienestar, tienen que ver con los intereses de la industria médica y farmacéutica. Que nadie piense que los señores que inventaron una máquina que reproduce los latidos de nuestro corazón en una pantalla lo hicieron pensando en nuestra salud, lo hicieron pensando en vender, que es en lo que más se piensa en los últimos tiempos. Se sigue investigando en técnica que descubra nuestro sexo lo antes posible, a pesar de las consecuencias nefastas que ello acarrea. Vender y controlar es el objetivo último, por mucho que lo disfracen con otros fines inmediatos. Las multinacionales de la industria médica y farmacéutica son quizá uno de los tinglados más peligrosos por su incidencia en los primeros momentos de la vida humana. No solo porque nuestra indefensión es absoluta y nada podemos hacer para evitarlo, sino por la trascendencia que en esos momentos todo tendrá para el resto de nuestra vida. De adultos podemos llegar a conocer lo pernicioso de muchas de las cosas que se hacen en nombre de la salud y ponerse a salvo. Pero desde el útero, lo único que una criatura debe poder hacer es patalear en las aguas maternas. Pero lo peor de la invasión médica en los primeros estadios de nuestra vida ha sido desde luego su colaboración en el cumplimiento de la maldición divina de parir con dolor y nacer sufriendo. La industria médica arma que el poder financia y utiliza sin escrúpulos ni reparos en los costos en sufrimiento ha sido especialmente cruel en la usurpación que ha hecho de uno de los momentos más impresionantes y delicados de nuestra vida, el nacimiento. Porque los partos pueden ser cosas diferentes según si la serpiente habita el cuerpo de la mujer, en qué medida lo habita y en qué grado está manipulado por la medicina. Si se produce el deseo de la mujer, entonces el parto es una gran excitación sexual, una inundación de flujos inducidos por esa excitación, una dilatación y una apertura del útero y de todo el canal de nacimiento producidas por las oleadas orgásmicas y una voluptuosa y mutua caricia. No hay dolor alguno, todo es placer y gozo por la vida renovada. Entre dos partos puede haber la misma diferencia que la que puede haber entre un buen polvo y una violación desgarradora. Foster y Johnson dicen que las contracciones uterinas son un elemento esencial de todo orgasmo femenino. Merelo Verderá, Serrano Vicens y el doctor Shebat del Hospital Universitario de París han demostrado la alta tasa de partos orgásmicos incluso en la mujer rígida actual. Existe literatura que recoge relatos de viajeros que han encontrado sociedades en las que las mujeres paren sin dolor. ¿Y para qué sirven los duendes? Para los duendes, para los niños. ¡Ay! ¿Y para qué sirven los títeres? Para hacer obra. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que veamos. La luz sos vos, que sos como un sol de invierno. ¿Y el sol para qué sirve? El sol es para que vean. Si el camino surge de la nada, ¿será que mi canción llegó hasta el sol? Si algo te sacude sin sentido. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, toda esa armonía a mi alrededor y está bien. Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Otro va muy loco, hundido en su mente. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa volará en el amanecer y un extraño tiempo nos envolverá. Por fin, yeah, yeah. Esta noche se llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, será que la canción llegó hasta el sol. La tristeza se va como una luz, toda esa armonía a mi alrededor y está bien. Libro del Génesis nos tenía que haber hecho sospechar algo. Y sin embargo nos creemos que la maldición divina, el orden patriarcal, es la condición humana. Según Merelo Bárbara, la mujer se socializa en una ruptura de la unidad psicosomática entre la conciencia y el útero, y tenemos perdida la sensibilidad uterina. Esto se ha logrado primero con infames vituperios hacia nuestro sexo, llamándolo impureza, animal errante, monstruo, etc. Y luego silenciándolo, dejando, como reconocía Grodek, la voluptuosidad femenina sin nombre. De este modo el útero, que es un órgano erógeno, cuya sensibilidad cualquier mujer puede recuperar practicando la visualización y la concentración en el mismo. Una caja de resonancia del placer que lo expande de los pechos al recto y hasta las puntas de los pies. De esta manera se queda rígido y tenso. Y al faltar el deseo provocador y motriz del parto, que pondría en marcha toda la potencia de nuestro sistema hormonal y la elasticidad de los músculos uterinos, la mujer necesita ayuda exterior, la medicina, para que la desgarren y le saquen empujones con forceps o cesáreas a la criatura. Cuando el deseo se ha convertido en miedo, en pánico y en obligación, entonces las contracciones funcionales son dolorosas, pues el miedo y la ignorancia hace que nos contraigamos en lugar de relajarnos, retener en lugar de abrirnos. Nuestros músculos de mujer pura occidental están rígidos, acorazados, se resisten a las contracciones en lugar de provocarlas y de impulsarlas. El miedo nos deja tiesas y secas, en lugar de húmedas, blandas y dúctiles, como la serpiente, como la vida misma que surgió del agua. La institución médica no solo actúa en concreto en cada parto, en cada cuerpo de mujer, manipulando su aparato reproductor como los fontaneros el sistema de tuberías de una casa, sino que su existencia y sus dictados sirven ante todo para que a nadie se le ocurra que las cosas pudieran ser de otro modo. No, es la mitad del día. ¿Para qué sirve una pincela? Para comer. ¿Para qué sirve un... no, un chocolate? ¿Para qué sirve? Para comer. ¿Y para qué sirve una reja de policía? Para comer. Uno nunca sabe al servicio de quién están los que dicen estar al servicio de la comunidad. ¡Circule, por favor! ¡Circule, por favor! La herencia. Pola Bonilla modelaba barros y niños. Ella era ceramista de buena mano y maestra de escuela en los campos de Maldonado, y en los veranos ofrecía a los turistas sus cacharros y chocolate con churros. Pola adoptó a un negrito nacido en la pobreza, de los muchos que llegan al mundo sin un pan bajo el brazo, y lo crió como hijo. Cuando ella murió, él ya era hombre crecido y con oficio. Entonces los parientes de Pola le dijeron: entrá en la casa y llévate lo que quieras. Él salió con la foto de ella bajo el brazo y se perdió en el camino. Eduardo Galeano. Hola, oficial, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andás, currete? Yo vengo a confesarle varias cosas. Una de ellas es que ando consumiendo muchas drogas. Escúchame, pebete, ¿son para consumo personal o no? Sí. Entonces está todo bien, dale para adelante que no pasa nada. Pero también, entre otras cosas, las que hago es que me cuelgo del cable. Pero está todo bien, pibito de mi barrio. Todos lo hacen hoy en día, lo dice el arrabal. También sé que es delito, compro películas truchas. Las películas de la estación, eso está bien, si las otras cuestan un dineral. ¿Le dije que intenté matar a mi germu ayer? Pero seguro que la muy zorra te hacía la vida imposible y no te dejaba ir al escolazo, déjala nomás. ¿Pero qué le pasa a usted, señor oficial? ¿Por qué me contesta tan relajado y no me pone tras las rejas? ¿Sabes qué me pasa, purrete del barrio? Que yo escucho la 90.7, una radio de tango, arrabal y rock and roll. FM Los Molinos, la 9 milímetros de tu vida.

Cuando tiene más de 14 años, es el pensamiento hipotético, deductivo y combinatorio. Puede reflexionar, manejar los datos como hipótesis y vincularlas entre sí para sacar luego conclusiones. También construye teorías. De vencer el dolor, los adolescentes, la falta cantar hoy aquí con vos. Luego de esa etapa, el ser humano solo piensa en la guita y el sexo. Ma, ¿por dónde entran los pensamientos a la cabeza? ¿Por las orejas? Uno nunca sabe de qué están hechas las hamburguesas de McDonald's. Para informarte algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Según varios informes médicos, te queda poco tiempo de vida. No, no. ¿Y cuánto tiempo me queda? Pará, según mi reloj y cálculo, te queda una hora de vida. Bueno, voy a tener que aprovechar esta hora de vida al máximo. Voy a escuchar FM Los Molinos, 90.7. ¡Ah, ah! ¡Dayton, no! Maldito reloj, siempre se traba en el 8. FM Los Molinos, ese toque de placer hasta para el último momento de tu vida. Hola, soy Noemí Paimal y lo que hacemos es todo lo que podemos para una nueva educación para los nuevos niños, sus profesores y los padres. Algo nuevo que sea integral y que sea para todos. Se llama Pedagogía 3000 y eso nos incluye a todos, a tú, a mí, al mundo. En Pedagogía 3000 nos interesa de verdad una educación integral, integral, integral. Lo físico, lo emocional, lo intelectual, ético, multicultural, social, artístico, ético. Algo que realmente te da un ser completo, un ser sabio, un ser que cuida la tierra y cuida a su lado. Por lo tanto, lo que era de antes, de arriba por abajo. Hagas porque sí, lucha de poder, todo lo que es autoritarismo sin fundamentos, todo lo que es límites que coarte, que te corta las alas, que te limita, ya no funciona y el niño se arrepienta. Ahora lo que buscamos es una versión horizontal donde todos nos acompañamos y todo aprendemos. Avanza el niño, avanzas tú como papá, avanzas tú como profesor, avanza el niño y así va. Nos interesa incluir, no vamos a reinventar de todo, nos interesa incluir, aceptar, reconocemos todo sistema educativo actual del pasado en formación presente que atiende con amor y cariño a los niños de ahora de manera divertida, activa y práctica. Es decir, que bienvenidos todos, bienvenidos los que tienen ya construidos sistemas, herramientas, siempre y cuando es flexible y atiende con amor y cariño. Voy a cambiar a mí mismo primero. Es decir, si tú quieres cambios en niños, si tú quieres mejorar algo, es con el ejemplo y con tu propia actitud. Si tú estás en paz, el niño va a estar bien. Si tú estás tranquilo en tu casa, en tu aula, el niño va a responder. Si vienes estresado o con todos los problemas, como son niños que rebotan, que son espejos, automáticamente la clase es un albarote y tu casa es un desastre también. Aceptar y reconocer nuestro pasado, abrir el futuro y vivir plenamente el presente. Para tener un ser con ese grande, humano, un sabio, un ser integral. Bienvenidos a Pedagogía 3000. ¿Y para qué sirven los abrazos? Para darte abrazos. ¿Y los papás y las mamás? Para que se den la luz. A lo que iba a decir yo. A sus hijitos. ¿Y los hijitos? Para portarse bien. Yo le pregunté a ella, no te pregunté a vos. Después si querés contestás, pero vos regrabás hace un rato. Para portarse bien los hijitos sirven. ¿Vos qué ibas a decir? Para portarse bien. ¿Cómo cambiar si te copia? Vos ya te hicimos una entrevista hace un ratito. Tenés que poder respetar que también ella hable un rato sin que vos la estés tapando todo el tiempo. Hola, pues, ayer estaba bueno porque le hacías vos preguntas a ella, pero también cuando ella está hablando no la interrumpas. De chico me dijeron ser mejor. Ahora de viejos somos lo peor. Mejor por vos, mejor por yo, mejor por los dos. A mi hija diré, no seas el mejor. Los que disparan, discriminan, se cagan en tu vida, se creen lo mejor. Mejor por vos, mejor por yo, mejor por los dos. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Cuántos ríos más hay que cruzar? Mejor por vos, mejor por yo, mejor por los dos. Para contarte, yo le pregunté a ella, no te pregunté a vos. Después si querés contestar, pero vos regrabás hace un rato. Para cortarte bien los hijitos sirve. Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, perejil. Cuando vuelo en tus ojos, descubro que también son míos. Cuando se ven alejados, distantes en el olvido, por momentos siento que algo quedó sangrando escondido. Y luego siento que todo parte de un mismo camino. Si me sorprende el mal tiempo, serían tus ojos mi instinto. Se toma un momento para morir en la brisa, atravesando los muros de cartón y golosinas. Perseverantes colores seducen toda mi alegría. Yo me imagino que un día, cuando me muera la brisa, cuando atraviese los muros de cartón y golosinas, descubriré si los frutos de colores y alegrías no fueron más que tus ojos, no fueron más que mi vida. Tu silencio se vuelve emoción. Halo de luz, tu reír, tu dolor, me ilumina un oscuro temor. Me ilumina.